anteriores y posteriores a Cien Años de Soledad, 1967, e incluso anécdotas y señalamientos que refieren aspectos de su vida ocurridos o adoptados muchos años después de la edición Príncipe de tan angular novela, su biografía está orientada a narrar el génesis y un sinnúmero de intríngulis implícitos e inmersos en la creación y en el vertiginoso y multitudinario boom de Cien Años de Soledad en Buenos Aires, México, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, ponderándola incluso con los términos apoteósicos con que fue sopesada y deificada desde el inicio. Una obra maestra, una novela que, como en el caso del Quijote, partiría en dos la historia de la narrativa en lengua castellana. De ahí que sobre la gabomanía de Dazo Saldívar se puede decir casi lo mismo que él observa en Mario Vargas Llosa al bocetar el diálogo sobre la novela en América Latina que El Cataquero y el autor de La Casa Verde, 1966, sostuvieron en 1967 en Lima, Perú, los días 5 y 7 de septiembre en el auditorio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, apenas 3 meses después de la pública aparición en junio y en Buenos Aires de la primera edición de Cien Años de Soledad, impresa en mayo en la capital argentina por Editorial Sudamericana. Con su visión abarcadora de la novela y su obsesión analítica de la misma, Vargas Llosa fue el brillante conductor e interrogador, aunque a veces se intercambiaban los papeles. Y es que el peruano tenía otra obsesión más reciente: entender y explicar en su conjunto el proceso múltiple que había conducido a García Márquez hasta Cien Años de Soledad, empresa que acometería 2 años después en su monumental Historia de un deicidio, 6 Barral, 1971, un libro que, aunque telegráfico y poco afinado en la parte biográfica, sigue siendo insuperable en la captación y análisis del entresijo literario. La biografía de Gabriel García Márquez, escrita por Dazo Saldívar, cuyo prólogo lo firmó en Madrid 13 de agosto de 1996, está dividida en 13 capítulos. El conjunto de notas a que remiten los pies de tales capítulos, una breve y anotada sección iconográfica en blanco y negro que incluye un plano y la reconstrucción dibujística de la casa de la Cataca, la casa de los abuelos maternos donde nació y vivió el escritor hasta los 10 años, se dice aquí, y que, como se sabe, tiene que ver con episodios de su medular novela, con otros textos y con sus nostalgias y evocaciones más íntimas. Según se lee al inicio de sus memorias, Vivir para contarla, Diana, 2002, y en el primer fragmento de Los suyos, capítulo de El olor de la guayaba, La oveja negra, 1982, el libro de crónicas y conversaciones con Gabo, escrito y publicado por Plinio Apuleyo Mendoza meses antes de que El Cataquero recibiera el premio Nobel. Luego sigue Un grupo de árboles genealógicos, un índice onomástico y otro de obras. La obsesión garciamarquina de Dazo Saldívar, tras su lectura de Cien Años de Soledad, se remite al inicio de los años 70 y, por ende, implica el principio de su ardua, fervorosa y prolongada investigación. Si sus páginas, casi siempre amenas y repletas de minucias, traslucen una indiscutible devoción y asombro por la obra narrativa y periodística de Gabriel García Márquez, por su leyenda y aventuras de Trotamundos, lo cual a veces lo induce a la idolatría y a la mitificación, también se advierte en ello un autoimpuesto y maniático rigor por no equivocarse, por fundamentar y remitir a los documentos y fuentes de cada una de las cosas que sostiene y relata. De ahí su tenacidad por precisar el tiempo en que ocurrieron las anécdotas y las fechas de todo tipo de sucesos y publicaciones, por discutir, corregir o colocar los puntos sobre las íes ante un buen número de testimonios y versiones erradas o contrapuestas, dichas o escritas por el propio Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Plinio Apuleyo, Mendoza y otros. En ese sentido, el viaje a la semilla supone la pormenorización del mundo de la infancia de Gabriel García Márquez en Aracataca y del orbe que lo antecede, como es el origen y los actos de los abuelos y de los padres del escritor, y más aún, todo un imbricado catálogo de elementos genealógicos, vivenciales, históricos, literarios e imaginarios que empezaron a transponerse y a fermentar en la casa, el legendario Mamotreto, la trunca y seminal novela que el escritor comenzó a escribir en 1948, que es el lejano y horroroso embrión de 100 años de soledad, la novela que escribiría afiebrado y endeudándose durante 14 meses, entre mediados de julio de 1965 y mediados de 1966, en la cueva de la mafia, el cuarto de la casa que los García Márquez rentaban en San Ángel Lin, en la Ciudad de México, y al que solo tienen acceso Álvaro Mutis, Carmen Miracli, Yomi García Ascot y María Luisa Elío, pero solo a los dos últimos dedicaría 100 años de soledad, por el simple y singular hecho de que eran sus escuchas más entusiastas, sobre todo ella, a quien prometió dedicársela. Así, si durante más de 20 años el delirante biógrafo leyó, redactó borradores, viajó, hurgó en bibliotecas y hemerotecas, entrevistó, soñó, tuvo pesadillas e insomnios, y no obstante a que por antonomasia toda lectura implica una particular reescritura, se puede decir que a Dazo Saldívar solo le faltó hacer lo que hizo la mejor lectora de 100 años de soledad, según le contó Gabo a Plinio Apuleyo Mendoza en El olor de la guayaba, al responderle la pregunta: ¿quién ha sido el mejor lector del libro para ti? Una amiga soviética encontró una señora muy mayor copiando todo el libro a mano, cosa que, por cierto, hizo hasta el final. Mi amiga le preguntó por qué lo hacía y la señora le contestó: porque quiero saber quién es en realidad el que está loco, si el autor o yo, y creo que la única manera de saberlo es volviendo a escribir el libro. Me cuesta trabajo imaginar un lector mejor que esa señora. Cabe observar que el británico Gerald Martin, autor de Gabriel García Márquez, Una vida, Debate, 2009, si bien bosqueja y biografía las andanzas personales, familiares, literarias, cinéfilas y periodísticas de Gabo, sus posturas ideológicas de izquierdas, pese a convertirse en un burgués increyendo, y sus actos políticos hasta 2007, descollando su proclividad hacia el gobierno prosoviético de la Revolución Cubana, y en el epicentro de ello, hacia el dictador Fidel Castro. En lo que concierne a sus ancestros y al lapso que parte de su niñez hasta el génesis y el boom de Cien Años de Soledad, Un Cuento de Hadas, Jorge Ruffinelli Dixit, la mayor parte del volumen, varias veces coincide o diverge o cita y aprueba o cuestiona las aseveraciones de Dado Saldívar o las abunda, como es, por ejemplo, todo lo que se desconocía de la relación amorosa, un amor fou que el biografiado vivió en París en 1956 con la española Tasha Quintana, País Vasco, 1929, mientras en la miseria urdía su novela El coronel no tiene quien escriba, Aguirre Editor, 1961. O el caso del legendario enfrentamiento en Barrancas del coronel Nicolás Márquez Mejía, el abuelo materno del escritor, con el joven Medardo Pacheco. Para ambos biógrafos ocurrió el 19 de octubre de 1908. Según Dasso, fue un novelesco duelo de honor. Y según Geral, fue un asesinato artero, pues Medardo iba desarmado. O la fecha del trascendental viaje para su obra que el escritor hizo con su madre de Barranquilla a Aracataca para vender la casa de los abuelos donde Gabito vivió su primera infancia y a la cual no iba desde 1937 o 1938. Para Geral, esto empezó el sábado 18 de febrero de 1950. Y con tal fecha coincide con el propio García Márquez, quien narra la anécdota al inicio de Vivir para contarla. Para Dasso, en cambio, tal seminal viaje ocurrió en 1952, cuando la canícula de marzo estaba en su apogeo. En torno a tal fecha, en el tomo de Gabriel García Márquez, Textos costeños, obra periodística 1, 1948-1952, con recopilación y prólogo de Jacques Giral, editado en 1981 e impreso por Diana en 2003, hay una carta escrita en Barranquilla, marzo de 1952, publicada el 15 de tal mes en el magazine dominical del Espectador, periódico de Bogotá, dirigida a Gonzalo González, Gog, y en la que Gabo le platica de su cuento La mujer que llegaba a las 6, listo para la rotativa, del rechazo que Editorial Losada hizo de La hojarasca. Según Geral, esto sucedió a principios de febrero de 1952. De su cuento en ciernes, El ahogado que nos traía caracoles, y en cuyos penúltimos fragmentos le habla de un reciente viaje a la Cataca y de la escritura de la casa. Acabo de regresar de Aracataca. Sigue siendo una aldea polvorienta, llena de silencio y de muertos. Desapacible, quizás en demasía, con sus viejos coroneles muriéndose en el traspatio, bajo la última mata de banano, y una impresionante cantidad de vírgenes de 60 años, oxidadas, sudando los últimos vestigios del sexo bajo el sopor de las 2 de la tarde. En esta ocasión me aventuré a ir, pero creo que no vuelva solo, mucho menos después de que haya salido La hojarasca. Sería publicada por Ediciones SLB en 1955, y a los viejos coroneles se les dé por desenfundar sus chopos para hacerme una guerra civil personal y exclusiva. También estuve en la provincia de Valledupar. Allí la cosa cambia. Sigo perfectamente convencido de que esa gente se quedó anclada en la edad de los romances antiguos. Hay unas peloteras tremendas relatadas en los paseos que todo mundo canta. Definitivamente, Dios debe de estar metido en alguna de las tinajas de La Paz o Manaure. Había pensado escribir la crónica de este viaje, pero ahora dispuse a reservar el material para La Casa, el novelón de 700 páginas que pienso terminar antes de 2 años. Y este título, García Márquez, El viaje a la semilla, la biografía del colombiano Dazo Saldívar, es la segunda edición revisada de Ediciones Folio, impresa en Barcelona, año 2007, con 546 páginas. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. El cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho,